en el nombre de Salgado, con el permiso de Airala, cruzo a la tierra oriental, a que al pampa barriento ha dado. Valladores que han trazado una huella sin igual, y este instante fraternal que a toda América abarque. Adelante, Cacho Marque, gran payador oriental. Siento doble el homenaje, Moisés Chaparro, porque manifestaba a la vez del arte a los personajes. Me da más fibra y coraje, la reverencia es tanta que echo el alma a la garganta para recibir con brillo al César Tranca Castillo, que en el todo Chile canta. Cacho Márquez, te agradezco. Cacho Márquez, te agradezco tu verso simple de amigo. Yo soy solo humilde trigo, tu homenaje no merezco. Con tu amistad yo más crezco y busco el mensaje pleno que una gauchos y chilenos, hermandado en poesía, presento con gusto hoy día al gran Lázaro Moreno. César Castillo, qué honor. César Castillo, qué honor, buen payador rancagüino. Yo soy del suelo argentino, un eterno soñador. Siento un llamado interior que me habla de la hermandad, que lleva a la libertad como el más sagrado manto. Y qué grandioso es el canto que nos hable de unidad. El tema de la unidad socialmente analizado, por algunos censurados, ciegos a esta realidad. Hoy con plena libertad vamos a un nuevo camino, que quizás marcó el destino o lo dio el sol con sus rayos. ¿Dónde está el pueblo uruguayo, el chileno y argentino? Y según dicen conviene, pero el hombre ya no tiene tiempo ni paz, no razona. Se destruye el Amazonas, que es del mundo el gran pulmón. Instantes de reflexión voy a pedir por si acaso, o volver sobre los pasos por una fraterna unión. Vergel de indómitas razas, vergel de indómitas razas, América siempre ha sido. Aquí el cóndor hizo nido y fue arrullo la torcaza. América, nuestra casa, hoy nos llama a ser hermanos, porque más tarde o temprano se habrán de borrar las dudas. Como dijera Neruda, no invoco tu nombre en vano. ¿Cómo puede ser que hoy día, cómo puede ser que hoy día, casi al final del milenio, no hemos llegado a un convenio por la paz y la armonía? Pero la tecnología deja mil cosas atrás. La ciencia marca un compás. Yupanqui nos dio a saber, para quien mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Sabemos que hay un ejemplo, es una herencia de ayer, un antiguo proceder que es hoy día un firme templo. Ese quehacer lo contemplo, es la luz de un viejo día, y sus destellos son guía, y son del Inca la estampa, del quechua, mapuche y pampa, toda una raza bravía. Cuando el cristiano llegaba, tal vez que premeditaba lo que más tarde llegó. Su patrimonio vivió más corrupción y más guerra, y aunque es progreso me aterra cada motor que retumba, demoliendo hasta su tumba sobre la faz de la tierra. Negros y cobrizos, rostros negros y cobrizos van adornando este suelo. América toma vuelo con su magia, con su hechizo. América es la que quiso Bolívar con su matiz. América es la raíz de un grito libre naciente, porque más que un continente debe ser un gran país. Sufrió el hombre primitivo, el hombre primitivo, la transculturización, y jamás llegó el perdón al corazón del nativo. Aún hoy hay vestigios vivos, las apachetas dormidas son raíces no vencidas, aunque está el tahuantín suyo desde lo alto del mangrullo llorando su raza herida. Demostraremos la unidad y debemos seguir juntos, porque más que un contrapunto nos ha unido la hermandad. Nuestro canto es lealtad y pensamiento sereno, que sueña un futuro ameno para los hombres sencillos. Piensa Chaparro y Castillo junto a Márquez y Moreno.